hola, paisano Meta. Diga un aro lindo para esta gente hermosa. ¡Vamos, Calecopó! Luna tucumana, que alumbra los mil caminos. Alumbrala mi novia, que en este mes no le vino. Arriba todos, ¡esta!